Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave, sacarse sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. Hay que cambiar el sistema. Mientras la pandemia azota el planeta, la irresponsabilidad de muchos adherentes y restrictos a la barbarie capitalista se regodea con la imposibilidad fáctica de los gobiernos centrales de controlar a la población. En la mayoría de los países con sistemas democráticos burgueses de administración pública, los gobiernos locales, provinciales o municipales, no siempre son ejercidos por políticos solo interesados en el bienestar del pueblo. En nuestro país, la prueba de lo antedicho lo dan los gobiernos del norte. Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero han permitido y en algunos casos alentado la feroz deforestación indiscriminada de los bosques nativos en sus territorios. En Salta, el ministro encargado del control se desentendió del tema, aduciendo que el Estado provincial no tiene poder de policía para cortar los desmontes en cuarentena. Esto redundó en una deforestación de 1.200 hectáreas solo en los últimos 30 días. Muchas de ellas en favor del presidente de la sociedad rural. Es un tipo de la sociedad salteña que tiene una gran cantidad de hectáreas para explotar y ha desmontado lo que se le dio la gana. 1.200 hectáreas en la provincia de Salta. El ministro de gobierno que está ocupado de esto, de controlar, dice que no tiene poder para hacerlo. Si ellos que son gobierno no tienen poder para hacerlo, ¿quién lo tiene, no? La población tiene que hacerlo por su cuenta, no entiendo bien. En Santiago del Estero fueron deforestadas 3.200 hectáreas. Y no se olviden que estamos hablando de los últimos 30 días. 1.100 en Formosa y 1.000 en Chaco. Esto suma una cuenta así grosera, 6.500 hectáreas solamente en el último mes. Los terrenos deforestados no se dedican a nada que sea productivo, no pueden serlo. Los terrenos deforestados se dedican a pasturas o a siembra de soja. Y cabe destacar que según los estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, los bosques absorben 300 milímetros de lluvia por hectárea. En cambio, las pasturas absorben solamente 100 milímetros por hectárea y la soja apenas 30 milímetros. La transformación de bosque en llanura produce la lógica degradación de la región, con anegamientos incontrolables, cambio climático, lo que trae desaparición de especies en peligro de extinción, hay enfermedades extendidas que no tendrían por qué estar, y además, humanamente produce el desalojo de las comunidades originarias, que pierden allí no solamente su hábitat, porque el bosque es su casa. Y este funcionario, los científicos del INTA, dicen que para las comunidades originarias, el bosque no es solo su casa, sino también su almacén y su farmacia. Es decir, las comunidades originarias, todos sabemos, se surten de lo que el bosque les da. El bosque y los ríos. Viven allí desde épocas ancestrales. Sus padres, sus abuelos han vivido allí y se han surtido de los bosques. Al talar los bosques y al contaminar los ríos, las comunidades originarias deben alejarse de los lugares donde su familia ha vivido durante siglos. Su almacén, dice el funcionario del INTA, su almacén y su farmacia, porque también las comunidades originarias utilizan los medicamentos que la vegetación les da, ¿no? Todos lo sabemos esto. Entonces, la resultante de todo esto, ¿no? El aprovechamiento del desconcierto general que se produce por la pandemia en la sociedad, un desconcierto en el combate de la pandemia, en el tratamiento de la misma, en la esperanza de una curación, de una vacuna. Mientras tanto, la cuarentena de los infectados y de los no infectados y los fallecimientos de todos los días producen un desconcierto, ¿no? Y el grueso de los que se aprovechan, ¿no? El aprovechamiento de este desconcierto que produce el combate a la pandemia, pienso debe ser considerado como un delito de lesa humanidad. Porque aprovechar una situación como esta para acrecentar sus bienes, inclusive hacerlo dentro de la cuarentena que el gobierno ha propuesto o ha ordenado, y hacerlo en detrimento de la población que los rodea y que los nutre también de su propia economía, es un delito de lesa humanidad. Los responsables, que siempre pertenecen a las capas superiores económicas de las poblaciones, deben ser severamente castigados. Y la sociedad toda debe repudiarlos. Esto es producto no solamente de la ambición humana que la hay, sino de la ambición humana sumada a la barbarie capitalista que se muestra aquí al desnudo con su rostro más degradante. Esta barbarie capitalista que ha permitido que en distintos países del mundo, como en el Brasil o en Estados Unidos, o en otros países también, como Chile, sus gobernantes prefieran la economía a la vida de la población. Esto nos demuestra una vez más que hay una sola solución para ordenar esta sociedad. Hay una sola solución, que es cambiar el sistema. El sistema capitalista no tiene rostro humano. Tiene un signo económico, monetario en su rostro, y la humanidad no le interesa. Hay una sola solución para cambiar todo esto. Hay que cambiar el sistema. Con ustedes, La Deuda Eterna. Y así damos comienzo a un nuevo programa de La Deuda Eterna. En una semana que viene lluviosa, que viene con fuertes tormentas, momentos de tranquilidad, y a esto se le suma el estar encerrado, la pandemia que continúa, las posibles soluciones que no aparecen, las extensiones de la cuarentena y mi compañero Alejandro Fernández, que está del otro lado de la pantalla digital, en otra pantalla. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Sí, acá estamos en otra pantalla, tratando de dilucidar cuál es la realidad ya de esta pandemia, porque tanto encierro, tanto en casa y tanta pantalla, tampoco abrazo. Ya no sabemos qué es de lo que estamos viviendo, puede ser real o no. Esperamos que no perdamos esa noción, y por lo menos yo no la pierdo, gracias a estar informado, actualizado y trabajando con programas como La Deuda Eterna. Bueno, hoy hay que decirle a los oyentes, a nuestros amigos y compañeros y amigues, que estamos nosotros dos en la presentación del programa, porque Majo está ausente con aviso. Y bueno, hay problemas técnicos para Adolfo, que ya hizo el editorial. Es decir, mientras nosotros estamos haciendo la presentación del programa, que siempre cuando es en vivo es después del editorial de Adolfo, acá tenemos que decir que cuando ustedes escuchen esta presentación, el editorial de Adolfo ya pasó, y el editorial de Adolfo viene muy jugoso porque destapa todo lo que es la actividad del agronegocio, del desmonte en cuatro provincias, más de 6.000 hectáreas en estos días de pandemia nada más. ¿Qué me contás, Alejandro? Yo creo que no, la mejor enseñanza que va a dar esta pandemia es que la tecnología no nos da abasto para poder recurrir y cubrir todos estos temas. Por eso el encierro no es necesario. Muchas de las grandes injusticias, especialmente las agroecológicas, pudimos darnos cuenta y hacerla frente por estar con los cuerpos presentes. Y me parece que esto es algo que tenemos que recuperar ahora más que nunca y que es necesario. Entendiendo también que de nosotros y nosotras mismas depende el cuidado sobre estas pandemias gripales. No es el mercado ni es el Estado, somos nosotros cuidando todo lo que nos corresponde. Hablando del mercado y el Estado, tenemos que agregar que estamos absolutamente en contra en este programa de los superpoderes que pide la Reta para sacar una ley de emergencia económica, que sabemos a dónde se dirige, ¿no? Sí, un Horacio que no sé qué otros poderes más puede recurrir. Ya tiene un poder que me parece exagerado, que es el de la protección mediática, donde sucede no solo en Buenos Aires los picos de gripe pandémica, sino también los picos de dengue, y la falta de políticas públicas para lo que es una fumigación controlada, no solo la difusión de dar vuelta al recipiente, sino realmente poder curarnos de esta situación. Yo no paro de escuchar casos de personas con dengue muy cercanos, amigos, vecinos, familiares. Pero sigue protegido Horacio, y sigue protegido en un gobierno que ya lleva muchos años de favores a muchos amigos, de deudas públicas, de licitaciones. Les encontramos sobreprecios en un barbijo. Digo, si destapamos la alfombra, lo tenemos siempre a Jonathan Valdivieso dándonos un montón de información al respecto. ¿Cuántos barbijos hay abajo de esas autopistas? ¿Cuántos barbijos faltan en los hospitales? ¿Cuál es la situación? Hoy escuchaba del Borda, del Fernández, del Piñeiro, que ya no dan abasto y colapsan. ¿Y cuál es la responsabilidad, si tiene tanto poder, de poder darle agua a los asentamientos, donde ya se conocen los primeros casos de coronavirus, y obviamente la imposibilidad de acceder al sistema sanitario? Esperemos que esta legislatura tan adicta piense un poquitito en el bien común alguna vez, porque todos, y esto es preocupante, todos se jactan de decir, bueno, la pandemia ha venido para dejarnos mirar ciertas cuestiones que hay que cambiar. Y de cualquier arco ideológico, uno escucha casi como un latiguillo, y el mundo pospandémico va a tener que ser otro. Si vamos a esperar que los mercados decidan cómo va a ser el mundo socialista del mercado, estamos arruinadísimos. Si esperamos que estos gobiernos den la solución de lo que puede ser un modelo agroecológico, un modelo de soberanía alimentaria, un modelo de vivienda social, bueno, no nos sentemos a esperar, porque nada de eso va a pasar. Lo que va a pasar es, como siempre, el salvataje a los bancos, que ya lo están pidiendo, el salvataje a las empresas, y lamentablemente con estos sindicatos que supimos conseguir a lo largo de la historia, tan serviles, tan burócratas, tan despegados de la esencia por la que aparecieron en la historia, hemos llegado al colmo que la CGT es la que le dice a los trabajadores, y si no acordamos una baja del 25% del salario, la cuestión puede ser peor. Y vos sabés, Alejandro, porque me lo acabaste de decir en la preproducción, que esto no es así, que además están recibiendo subsidio del Estado. No, por eso cuando dicen cuando el mundo va a ser otro, me parece que el mundo no va a ser otro, el mundo va a ser el que conocemos, pero como decía Naomi Klein en estado de shock, vamos a aceptar las noticias que antes ni siquiera podían decirnos en la cara. Tal vez ahora las aceptemos en la cara y aceptemos que ese mundo que dicen que es otro, en verdad siempre fue el actual, el mundo del desfasaje agroecológico por sobre el petróleo, un petróleo que ni siquiera tiene valor, entonces no tiene mucho menos valor toda la madre tierra. ¿Cuál es ese otro mundo que si no es ya el actual, cuando Estados Unidos y China renuncian a las políticas ambientales y a sus protocolos firmados internacionalmente para reactivar una economía y una industria del no consumo? Entonces, ¿cuál es la industria que se reactiva si nunca alcanza nada y ni siquiera hay para respiradores para distribuir alrededor del mundial? Y encima, en ese nuevo orden del mundo, que no es más que el orden actual, pero explícito, con la diferencia de que vivís en una pantalla y lo aceptás, tenemos esto: no nos salva el mercado, no nos salva el Estado, no te salva el sindicato. Las empresas, los bancos, vienen de 4 años de superávit fiscal, con un montón de financiamiento de la bolsa, con un montón de herramientas financieras, con un montón de superávit, sin ni siquiera haber producido, ni siquiera haber generado consumo, y no quieren pagar el costo mínimo, que es a los empleados. Los empleados, las empleadas, ¿seguirán viendo la pantalla de ese otro mundo, o se darán cuenta, nos daremos cuenta y saldremos a reclamar que ese siempre fue el mundo y nos falta buscar y construir el nuestro? Sí, exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer, construir el nuestro, que abarque un nosotros total, pero que no tienda a la equidad. Esa fue una de las grandes mentiras que apareció con la palabrita en los 90. La equidad es a cada uno lo que le corresponde. El problema es quién decide lo que le corresponde a cada uno. Bueno, los resultados son los que tenemos hoy. Tenemos que ir hacia un mundo de iguales, donde los derechos no sean una cuestión estanca, sino que el derecho también sea esa cuestión por nacer, por aparecer, aquella actividad que otorga un nuevo derecho, aquella nueva relación que otorga un nuevo derecho. Esto es muy difícil si no hay una presencia social muy fuerte que nos permita acceder a cierto pensamiento que por ahora está, pero está desmembrado, está dando vueltas. Y bueno, la cuestión es cómo volver, cómo poner en funcionamiento toda esa maquinaria social que es la mayoría de los que habitamos el planeta. Tal cual como decís, Nari, la situación de derecho es estanca, la situación de derecho requiere una nueva actividad y la situación de derecho requiere que nosotros demandemos, exijamos y sepamos establecer, controlar, regular y hacer efectivo todos esos derechos. Si no, como decíamos antes, nadie va a velar por nosotros más que nosotros mismos. Exacto. Y me quiero decir algo antes de que vayas a la presentación formal de los contenidos del programa de hoy. El filántropo, entre comillas, Bill Gates, tan ponderado ahora en todos los medios, porque en 2015 supo tal cosa, porque ahora aportó 100 millones de dólares, en realidad no los aportó a ningún lado, eso le sirvió para asociarse con dos o tres laboratorios, pero digamos que el filántropo que quiere solucionar los problemas del mundo, acaba de desembarcar en Jujuy con su nueva empresa para extraer litio. Ciertas contradicciones de la segunda fortuna del mundo, con 96 billones con B larga de dólares de fortuna personal, sin poner acá el patrimonio empresarial. Eso es solo lo personal. Como dijiste, tal vez no tan equivocadamente, es el nuevo filósofo, es la nueva traducción de la persona que demanda y exige y propone un pensamiento único, el de la regalía, el de la capacidad de concentración de riqueza, pero sobre todo en la posibilidad, creo más que nunca, de decírtelo en la cara y que no puedas hacer nada al respecto. Me parece que esa es la nueva filosofía. Y respecto, para darle un dato más a los oyentes, a nuestros amigues y compañeros, de las 15 fortunas personales del mundo, las primeras 15 fortunas del mundo, 7 son propietarias de negocios tecnológicos. Llámese Facebook, llámese Amazon, que es la primer fortuna del mundo, llámese Microsoft, que es Bill Gates, la segunda, y después algunos otros socios menores de Facebook. 7 de las 15 se dedican al negocio tecnológico. ¿Cómo no iba a ser de imposición absoluta aprovechar el aislamiento para imponer la tecnología y disfrazarla de innovación educativa? Primer gran aberración que ha dicho no solo el gobernador de Misiones, sino su ministro, que estaban esperando algún momento como este para poder empezar con la innovación educativa en educación. Ellos creen que la innovación educativa es la tecnología. Por si no queda claro, seguimos trayendo a Naomi Klein presente y la doctrina del shock para que se nos casi tatúe en la frente, porque lo que tratamos de hacer, por lo menos con este programa, es que en la nueva filosofía tu realidad no sea una pantalla. Muy bien, Ale, ¿qué tenemos entonces hoy como contenidos? Que como contenido, como lo decías, en simultáneo siempre vamos a disfrutar de la editorial de Adolfo, que como no dejo de destacar a generaciones como la mía, nos retrotrae y nos hace recuperar de que la historia es cíclica y que muchas de las cuestiones que vivimos siempre hay un pasado que nos lo recuerde, que podemos recuperar para nosotros escribir un presente que difiera en un futuro por lo menos más semejante con lo que deseamos. Luego vamos a poder racionalizar un poco esta realidad a partir de la columna de Economía y Política de Julio Gambina, donde nos propone como título La negociación de la deuda limita organizar alternativas. Los propios grilletes que se establecen desde el Estado mientras ayuda a empresarios que se hicieron superávit de esa famosa deuda y que hoy no tienen para pagar lo que supuestamente les corresponde. Un círculo vicioso, pero de vicio de mercadería. Luego vamos a escuchar a La Cultura Represora en la columna de Alfredo Grande, donde dice que tal vez más alineado con lo que veníamos opinando recién, el futuro es reaccionario. Yo diría que un poco el presente también, que tal vez nuestro nuevo facho sea esta pantalla a la que ahora le estamos hablando. Pero bueno, más que nunca reaccionar ante la psiquiatría política que nos propone Alfredo. Y después vamos a estar entrevistando a Marianicer Figueroa, psicóloga, editora del portal Otras Voces en Educación e investigadora del Centro Internacional Miranda, bajo el tema Venezuela, pandemia controlada, distribución pública de barbijos y reactivos gratuitos para todos. Un estado que ya... Que hablamos con Caracas, justamente. Con Caracas, donde se dicen que ya hay una oposición desaparecida, que no influye, un estado agobiado por el precio de petróleo bajo, por el boicot comercial y económico, más represivo que nunca, y con la insistencia de las fuerzas internacionales para derrocar a Maduro, lo que no se entiende cómo se resiste, pero aguanta un país con una política popular, pero con un imperio que lo azota en casi todas sus ramas. Escuchaba el otro día, entre 15.000 y 20.000 venezolanos y venezolanas ya volviendo de las fronteras de Colombia y otros países para poder ser atendidos. Perú. O sea, que son los dos países alineados con Estados Unidos en la política de bloqueo. Muy interesante. Es una paradoja, ¿verdad? Muy interesante para seguir toda la noción venezolana, que creo que nunca el presente nos va a dar abasto para abarcarla, y siempre la historia nos va a saber cómo recuperar qué es lo que está pasando en esas tierras, que sobre todo resisten. Y en la resistencia seguimos después con tu columna, Dari, con la educación en la era corporativa, concepción bancaria de la educación 2.0. Faltará dentro de poco que los módulos educativos vengan una tarjeta de débito. Así que disfrutaremos un poco de acá, de la deuda eterna, de la que nos debemos a nosotros, la capacidad siempre crítica de que nuestra realidad no sea nunca una pantalla. Muy bien, entonces damos comienzo a... Con ustedes, la deuda eterna. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Se sienta a escuchar, todo parece brotar. En el reflejo del río se ve manto de estrellas que calman su sed, agua que baja desde el manantial, riega la madre tierra. Luna, lunita, no dejes apagar el alma de la selva. Mensajes a la humanidad, abracemos la tierra. Cantando hasta el amanecer, todo se vuelve a encender. Las melodías no dejan de sonar, el sol nos alumbrará. Las melodías no dejan de sonar, el sol nos alumbrará. El sol nos alumbrará. El sol nos alumbrará. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema privilegiado para la discusión es la oferta argentina a los bonistas privados. Es lo que se está discutiendo. Estamos en pleno momento de la negociación. El gobierno presentó la propuesta el día 17 de abril y dijo, bueno, hay 20 días para discutir, lo que nos lleva a mediados de mayo. Y obviamente, como en toda negociación, la otra parte, los acreedores, los tenedores de los títulos, se están poniendo malos, enojados, y dicen, no estamos de acuerdo, y están pidiendo lo que se llaman un endulzante. Quieren que les mejoren la propuesta para ver si entran en la negociación. En un momento que hay una crisis económica, financiera, brutal, nadie sabe en el mundo cuándo se va a salir de esta situación recesiva, de parate de la economía que hay. Digamos que estos acreedores deberían decir, bueno, aceptamos hasta con buena voluntad y vemos cómo seguimos para adelante. No, se ponen duros, firmes, porque esa es la lógica del capital especulativo. Como alguna vez se dijo, a los especuladores, a los dueños del poder económico, no se les puede hablar con el corazón. Piensan con el bolsillo, esa es la lógica del capitalismo, la lógica de la ganancia. Y hay que pensar en esta dinámica de la lógica de la deuda pública de la Argentina, por lo menos de los últimos años. Repasemos la historia. La deuda de la Argentina en tiempos de la dictadura militar era con bancos privados. Por lo tanto, cuando se decía no pagar la deuda en el año 1982, 83, 84, lo que se estaba afectando eran los intereses de bancos privados, transnacionales, muy poderosos, pero bancos privados. En todo caso, si la Argentina afirmaba su posición de no pagar la deuda, Argentina y otros países deudores del mundo, crisis de la deuda del año 82, cuando México decidió no pagar la deuda, si Argentina, México, los países de América Latina o del sur del mundo no pagaban la deuda, los afectados eran bancos privados transnacionales que podrían haber quebrado o podrían haber anotado en sus cuentas de balances como pérdidas el no pago de la deuda pública de los países del sur del mundo. Ellos le encontraron la vuelta y en la década del 80 y del 90, con sucesivos canjes de deuda desde el Tesoro de Estados Unidos, primero Baker, luego Brady, los ministros de Economía de Estados Unidos, le sacaron el problema a los bancos privados, a los bancos transnacionales estadounidenses, europeos, japoneses, y transformaron los préstamos que tenían nuestros países en títulos. Y esos títulos los colocaron en los clientes de los bancos. O sea que los bancos dejaron de ser acreedores y los acreedores pasaron a ser un inversor de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, un plomero, un dentista, un comerciante, digamos, personas que invirtieron en títulos de la deuda pública de los países del sur del mundo, de los países endeudados. Ya el problema no era de los bancos, sino que el problema era de esos tenedores de títulos. Por eso el default del año 2001, si alguien afectó, fue a esos inversores privados, a esos inversores particulares, y entonces ya el tema del no pago de la deuda se complicó. Por ejemplo, en el 2001 de la Argentina, un gran tenedor de títulos era el ANSES, que administra los fondos de la previsión social, y por lo tanto el impago de la deuda afectaba los fondos de la seguridad social de la Argentina. O sea, los bancos, el capitalismo mundial, el capital ficticio, la especulación mundial le encontró la vuelta para transferir y cambiar el problema y que los afectados se difuminen en tenedores de título en todo el mundo, incluso de los propios países deudores. Bueno, el tema ha ido variando con el default del 2001 argentino, con muchos otros default, e incluso con la crisis del 2008-2009, la gran recesión mundial, la caída de Lehman Brothers y las mayores regulaciones en los bancos de inversión, bancos comerciales, sobre todo en Estados Unidos, hizo que aparecieran lo que se llama la banca en las sombras. La banca en las sombras son los fondos de inversión, que no son entidades financieras, por eso se habla de banca en la sombra. No son entidades reguladas por los bancos centrales, sino que son simples intermediarios para resguardar, colocar los fondos especulativos que tienen personas o grandes empresas. Y así se han formado grandes fondos de inversión que administran recursos gigantescos. Los otros días se difundía quiénes son los principales 10 fondos que tienen gran parte de esta deuda que está renegociándose en la Argentina actualmente, y aparece el fondo Allianz con sede en Múnich, Fidelity con fondos de China, BlackRock con sede en Nueva York, el Northern Trust en Chicago, el Allianz Bernstein en Francia, y así podemos seguir para mostrar que son varios los países involucrados como estimuladores de estos fondos de inversión, que no son bancos, aunque son bancos en las sombras, que financian, que tienen capacidad de invertir y que son los tenedores de estos títulos. Títulos que están queriendo ser canjeados por la Argentina y que representan algo así como el 20% de la deuda pública. Uno dice, bueno, no es lo más importante, pero estamos hablando de poderosos inversores internacionales que tienen la posibilidad de decir que sí o que no en este canje, y por eso en esta negociación lo que están pidiendo es endulzantes. Y endulzantes es, bueno, que la Argentina haga un pago en el 2020 o en el 2021, o achicar el tiempo de gracia que no sea de 3 años, o que sea menor la quita de capital o menor la quita de intereses. Es un proceso de toma y daca, donde el gobierno dice, no, la posición nuestra es firme, es fuerte, vamos con esta propuesta y ya, no tiene retorno. De todas maneras, les dio los 20 días de negociación. Lo problemático de esto es que el gobierno está diciendo, vamos a pagar. Y no lo dice solo el gobierno, porque el gobierno lo dice con apoyo de la oposición. No solo porque en la presentación del 17 de abril estaba rodeado por todo el arco del Frente de Todos, estaba la vicepresidenta, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, sino que estaba la oposición. Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y varios gobernadores rodeando la presentación. Pero no solo esto, sino que está precedido de 2 leyes. Una es la Ley de Solidaridad, en diciembre del año pasado, ni bien asumió el gobierno, donde ahí se dispuso que se podían utilizar 4.500 millones de dólares de reservas para ir pagando deuda mientras se negocia con el fondo, con los acreedores privados y otros tenedores de la deuda pública argentina. Y eso se aprobó mayoritariamente, solo disidencias de los referentes de la izquierda. Y luego estuvo la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que es una ley para mostrar voluntad de pago del gobierno argentino, que también tuvo todo el apoyo parlamentario, menos los diputados de la izquierda. Lo que quiere decir que hay una voluntad de pago del gobierno y de la oposición, hay una voluntad de pago de la mayoría política que existe en la Argentina, más allá de matices en los rumbos y en las definiciones que tengan. La propuesta que hizo la Argentina a los bonistas es de una quita de unos 41.500 millones de dólares, porque se les pide que resignen un poquito más del 5% de capital, que resignen el 62% de los intereses previstos, y se les plantea, bueno, a partir del 2023 les entregaremos nuevos títulos con tasas de interés que empiezan a variar del 0,5 al 4,75%, pero vamos a tener este ahorro, resignen 41.500 millones de dólares, pero vamos a empezar a pagar en el 2023. Cuenta con el aval del Fondo Monetario. El Fondo, aunque no está escrito en ningún lado que hay acuerdo con el Fondo dijo, la deuda de la Argentina es impagable y Argentina tiene que lograr una quita de 55.000 a 85.000 millones de dólares. Bueno, como acabo de decir, la oferta realizada supone una quita de 41.500 millones de dólares. Porque el fondo, en el fondo, quiere cobrar. y quiere que el costo lo pague otro. El fondo podrá decir, bueno, no cobraré en el 2021, en el 2022, en el 2023, que son los fuertes vencimientos de el préstamo oportunamente desembolsado, pero quiere cobrar. Entonces dice, bueno, que el costo lo asuman los titulares de esta parte de la deuda de legislación extranjera, los fondos de inversión. Y el gobierno dice, bueno, con este aval del Fondo Monetario, que la quita principal pase por estos fondos de inversión. Y dice, el gobierno argumenta que no queremos afectar derechos humanos y no vamos a aceptar recetas de ajuste fiscal ni de reforma estructural. Bueno, como discurso resulta interesante, pero uno se pregunta, veamos, las medidas que se han tomado de disminución de las jubilaciones no son parte del ajuste que supone ya ir pagando deuda, porque esos 4.500 millones de dólares autorizados para pagar deuda se utilizaron. Y ustedes piensen, si en vez de haber destinado recursos al pago de deuda en estos meses se aplicara a resolver la emergencia sanitaria, la emergencia por la recesión económica, en fin, todas medidas para atender los dramas sociales que existen. Pero incluso no es parte del ajuste este acuerdo con la complicidad de la CGT, de la Unión Industrial y el aval del Ministerio de Trabajo de esta disminución de sueldos del 25% de los trabajadores que hoy van a resignar salario en el marco de la emergencia sanitaria, cuando está siendo difícil la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas. Esto de que no se avale las cláusulas gatillos en las negociaciones gremiales en un momento de continuidad del aumento de precios, de continuidad de la inflación, no supone, de hecho, aceptar ajustes en la mayoría de la población más empobrecida. Si bien hay un esfuerzo por una política asistencial masiva de parte del gobierno, sea el IFE con los 10.000 pesos mensuales, que van a llegar a casi 8 millones de personas, pero claro, se anotaron cerca de 12 millones, todavía hay 4 con expectativas de percibirlo, que no lo reciben, 4 millones, me refiero. Hay distribución masiva de alimentos, pero hay sectores donde esos alimentos no llegan y por lo tanto los límites que esto propone son inmensos. Por eso hay que discutir si la Argentina tiene que seguir con este camino de negociación, con esta voluntad de pago, y si no hay que alentar y estimular la campaña por la suspensión de pagos, una auditoría integral de la deuda, y utilizar esos recursos económicos para atender la emergencia, para pensar en desarrollos alternativos, para seguir apostando a las cuarentenas comunitarias que supongan desde ahora ir reformando el modelo productivo y de desarrollo en la Argentina. Son interrogantes para pensarlos, porque esta negociación y los endulzantes que nos piden los bonistas no es otra cosa que un mayor sacrificio para la mayoría empobrecida de nuestra población. Hasta la próxima. Sol late en algún lugar. presente se puede cambiar y respirar al despertar. Todo es nuevo. Desarmarse. Hoy la soledad va depurando mis heridas y en la oscuridad voy desarmando mis guaridas. Todo lo que soy no es más que tiempo espiralado. Ya no hay rastros, ya no hay restos, todo es un momento. Bajo este sol late en algún lugar un corazón en el desierto. Mirando atrás, no hay nada más, solo el presente se puede cambiar y respirar al despertar. Todo es nuevo. Cultura represora. ¿Por qué pienso que el futuro es reaccionario? Quizá debería decir, ¿por qué pienso que cuando se apela al futuro es una posición reaccionaria? Y para esto me voy a remontar al pasado. De alguna manera el presente es el futuro de algún pasado. Y en el pasado, después del golpe de Estado financiero Alfonsín, emerge la figura de Carlos Saúl Menem, al cual había que seguir porque no nos iba a defraudar. Le gana la interna a Cafiero, para muchos sorprendentemente, y aparece como el líder que va a arrasar a través de la revolución productiva, el salariazo y demás. Patillas, boleadoras, era algo así como la vuelta de Facundo Quiroga, o algo por el estilo. Bueno, muy rápidamente el pacto con Mungibor, la vuelta a los Alzogaray. Y de pronto nos encontramos con que, bueno, si decía lo que iba a hacer no me iban a votar, con que estábamos en el primer mundo y nadie se había dado cuenta, que ramal que para, ramal que cierra, la privatización, que fue en realidad una venta fraudulenta de empresas, Dromi diciendo que estábamos de rodillas ante Estados Unidos, aquello que en algún momento el periodista Berbisky llamó vender la joya de la abuela, y nada de eso pudo ser retrotraído, ¿no? Desde ya, la ley de entidades financieras de Cavallo, ministro de Economía estrella de Menem, y ese alucinatorio político, económico, social que se llamó convertibilidad. La frase de Menem, que en este momento voy a citar, ya que merece ser citada, es: estamos mal, pero vamos bien. Ese estamos mal, pero vamos bien, es condensa, de alguna manera, merecería ser un aforismo, no sé si implicado, pero aforismo sí, el título de mi columna de hoy. Cuando dice estamos mal, pero vamos bien, el pero es una negación, una renegación, del estamos mal. La renegación es negar que uno está negando. O sea, estamos mal, pero no importa que estemos mal. No me ocupo que estemos mal. Pero vamos bien. Entonces se le coloca al tiempo futuro, vamos bien, la dimensión trascendente, y al tiempo presente, estamos mal, se hace una mención casi ya ilustrativa, descriptiva, sin mayor relevancia. Bueno, a eso exactamente me refiero. Toda apelación a futuros maravillosos, venturosos, donde habrá cosechas, donde los alimentos sobrarán, es decir, todo lo que podríamos llamar las profecías utopistas del bienestar han fracasado estrepitosamente. El otro día en una entrevista recordaba a Alvin Toffler, un autor que tuvo su momento de gloria, escribió varios libros, yo solamente leí La Tercera Ola, donde futurizaba que la moderna industria robotizada, tecnologizada, iba a permitir jornadas laborales de 4 horas, muchas horas de ocio creativo. Por supuesto, no anticipó la flexibilización laboral, ni los despidos compulsivos, ni la mano de obra prácticamente esclava. Es decir, que si yo cometiera el error, que sería casi un intento de suicidio, de volverlo a leer a Alvin Toffler, descubriría que alguien del pasado hablaba de un futuro que negaba el presente. Porque ya en ese presente estaban dadas todas las condiciones para lo que hoy es este presente. O sea, Alvin Toffler escribió en un pasado en el cual hablaba de un presente, de un futuro que hoy es nuestro presente. Pero ¿cuál es la trampa? Que nada tiene que ver nuestro presente con ese futuro que anticipó Alvin Toffler. La marginación social, lo que se llama muy generalmente vulnerabilidad, que es una manera elegante de decir que la gente está hecha mierda directamente. Lo que pasa en las cárceles es simplemente como una biopsia de lo que pasa en la sociedad. El tema de los geriátricos, el tema de la gente en la calle. Recordemos que no hasta hace poco se hizo un relevamiento de 8.000 personas que vivían en la calle. También para suavizar en situación de calle, pero digamos que para el que está es lo mismo. Si uno pasa y le dice, mira, vos no estás en la calle, estás en situación de calle, no mejora sustancialmente el tema. Y siempre con esta apelación al futuro como el momento donde el esfuerzo de hoy, el sacrificio de hoy, va a rendir sus frutos. Viene a mi memoria el ingeniero Alzogaray, bautizado por el talento de Landru como el Chanchito, diciendo hay que pasar el invierno. Es decir, hay que pasar el invierno, por lo tanto la primavera o el verano, que son el futuro del invierno, iba a ser mejor. Pasamos el invierno, pasamos muchos inviernos, pasaron muchos veranos y no estuvimos mejor. Hay un momento que me parece fundacional y lamentablemente fue una fundación como la primera de Buenos Aires que duró muy poco, que fue el 2001, la pueblada del 2001. Por supuesto que tuvo componentes artificiales, de manipulación político-social muy importantes. Recordemos que Duhalde se había quedado sumamente lastimado porque le ganó De la Rúa, un conservador de derecha, y le ganó simplemente porque la gente estaba harta del menemismo, como décadas después estuvo harta del kirchnerismo. Y entonces Duhalde perdió con De la Rúa. Después de la semanita del otro Alberto, del Alberto Rodríguez A, que tuvo que fugarse de Chapalmalal directamente a San Luis, aparece Duhalde y la famosísima pacificación asimétrica, otro nombre de fantasía para hablar de una brutal devaluación, ¿no? El famoso 3-1. Bueno, eso fue Remeslennikov, después la historia la siguió Néstor Kirchner con la baña. ¿A qué hago todo este recuerdo? A realmente que en todos esos momentos, se planteaba un futuro promisorio. Pongo un ejemplo más. Un año antes, 6 meses antes, el futuro de la Argentina iba a ser la continuidad del Frente para la Victoria en alguna de sus versiones. En algún momento apareció Randazzo, Scioli siempre fue número opuesto, más por sus defectos que por sus virtudes, alguna sorpresita de último momento, pero el Frente para la Victoria, después de una década ganada, en realidad un poquito más de una década, 12 años, iba a ganar incluso en primera vuelta. O sea que el futuro iba a ser superior al presente. Sin embargo, algo falló en la Matrix, y bueno, hubo balotaje. Y también se iba a ganar balotaje, seguramente recordando cuando Menem arrugó en el balotaje frente a Néstor Kirchner. Yo creo que es importante, yo diría fundante, que toda la militancia libertaria, revolucionaria, contestataria, crítica, intervenga con la pluma, no sé si con la espada, seguramente sí con la palabra, al menos en un programa de radio, casi diría con la obsesión de trabajar el presente, es decir, lo real concreto del presente. Porque si nosotros tenemos la capacidad de que el presente pueda construir, pueda reconstruirse, pueda habilitarse y pueda de alguna manera resucitarse, no hay por qué preocuparse el futuro. No hay por qué preocuparse el futuro. Ocuparse el futuro, en el mejor de los casos, es ingenuidad, en el peor es complicidad. Ocupándonos del presente, ya nos falta tiempo. Nos falta tiempo para ocuparnos de este terrible presente. ¿Qué va a pasar el día después de la cuarentena? Dicen los que están tan preocupados por el futuro. Pensemos qué está pasando hoy con la cuarentena. Pensemos qué está pasando hoy cuando nos dicen en la propaganda oficial que es una vacuna y es una estafa. Es propaganda, es de lealtad comercial, no es una vacuna. Nos dicen que apenas salgamos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos que antes de empezar la cuarentena, quizá mayor, porque no hayamos desarrollado ninguna inmunidad manada, como se dice. El presente, no un presente continuo, no un presente indefinido, no un presente siempre igual a sí mismo. Diría que para ahuyentar las profecías de los futuros maravillosos, trabajemos en un presente que sea siempre diferente, pero a sí mismo. Cada vez un mejor presente. Del futuro se encargarán otros, otras y otros, que no faltarán. Buenas tardes. Esto fue la columna de Alfredo Grande. En la retaguardia, arroba gmail. Pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. ¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una vaca. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Ya estamos comunicados en esta emisión de La Deuda Eterna con Marianicer Figueroa, allí en Caracas, en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Ella es psicóloga, editora del portal Otras Voces en Educación e investigadora del Centro Internacional Miranda. Marianicer, muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Saludos, muy contentas por la invitación que nos haces para compartirte cómo estamos aquí en Venezuela. Y bueno, contenta de participar por primera vez en tu programa. Saludos a todos tus radioescuchas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sabes que estamos haciendo esto, que va a ser escuchado mañana por todos nuestros oyentes a las 18 horas, hora Argentina, 17 hora Venezuela. Esto lo podemos escuchar por internet siempre. Y te decía que estamos en esta época de cuarentena, encerrados, y por eso tenemos que hacer el programa con estas otras estrategias, pero es válido también. Marianicer, con todo lo que pasa sobre Venezuela, con los Estados Unidos haciendo de lo de siempre, ¿no? Lo mismo que hace con Cuba, en fin. ¿Cómo están viviendo ustedes esta, yo no diría sorpresiva, porque había datos hacía bastante tiempo que algo así se nos iba a venir con el tema de la pandemia? Sí, ciertamente, tal como lo estás diciendo, pues Venezuela tiene unas condiciones extraordinarias, inusuales, dado toda la situación de bloqueo económico y también político que mantiene el país, no solamente desde Estados Unidos, Darío, y esto siempre es muy importante tomarlo en cuenta, sino un bloqueo que se convierte en un bloqueo silencioso desde nuestros países vecinos, que de alguna manera, por supuesto, también interfieren y además inciden en la misma política económica del país, en la dinámica en general del país. Estás hablando de Colombia, por ejemplo. Estamos hablando de Colombia y de Brasil, quien también tiene una incidencia, por supuesto, no tanto tan visible como Colombia, pero sí tiene también una incidencia en toda nuestra frontera, que es bastante amplia con ellos. Pues fíjate que Venezuela ha dado unas cifras que han sido sorprendentes para prácticamente toda Latinoamérica en cuanto a cómo estamos con el número de personas infectadas de coronavirus y cómo se ha manejado la crisis aquí en el país. Creo que lo que te voy a compartir, te lo voy a compartir como mujer ciudadana habitante de esta ciudad que es Caracas, que es siempre importante decir que nuestra capital vive unas condiciones particulares que no necesariamente reflejan lo que está pasando en el interior del país. Y en eso los caraqueños nosotros los tenemos claro. Sin embargo, los números que se manejan en nuestro país y que de los cuales estamos informados cotidianamente, todos los días en la tarde se hacen reportes de cómo está la situación del COVID-19. Hasta ayer, martes 28 de abril, pues estamos hablando de 329 casos confirmados que contrastan significativamente con 14.000 casos de personas infectadas en Brasil, números significativos en Colombia y en el resto de los países vecinos. Por lo cual Venezuela mantiene un número bastante bajo en relación con el resto de los países de Latinoamérica e inclusive de los países caribeños. de estos 329 casos, solamente hasta el día de ayer teníamos 12 muertos. Estamos hablando que la primera persona que falleció fueron 2 semanas después que el gobierno decretó la cuarentena social, cosa que en la mayoría de las organizaciones, digamos con cierta objetividad política de lo que sucede en nuestro país y que están vinculadas al área de la salud, pues han valorado como una de las acciones más efectivas, porque Venezuela, al tener el segundo caso de infección, decretó la cuarentena social. Al tener el primer caso de infección, decretó las normativas para el uso de tapabocas y de guantes en todos los espacios públicos, incluyendo nuestros transportes públicos y especialmente el metro de Caracas, que es uno de los sitios donde hay mayor aglomeración de personas a las horas picos de entrada y de ingreso de salida de los trabajos y de la escuela. Pero, perdóname, Marianita. Ajá. ¿Hay algún efecto sobre los trabajos? Es decir, los trabajos. Sí, ¿no se suspendieron? Sí, se suspendieron toda la actividad laboral y comercial, exceptuando la de los sectores que se llamaron sectores claves de alimentación, de salud y de seguridad. Fueron los sectores que quedaron amparados para seguir continuando con su actividad productiva. Por supuesto, situación que bajo la dinámica de la crisis económica por la desvalorización del bolívar que tiene nuestro país y el número de personas que tenemos que viven del comercio informal del día a día, pues es ese, digamos que es una situación muchísimo, muchísimo más crítica de lo que está sucediendo en el país con respecto al coronavirus. Cosa que, bueno, uno como que poniendo en la balanza, por supuesto, siempre privilegiando la vida y reconociendo el efecto positivo que ha tenido las medidas del gobierno con respecto al abordaje que ha tenido con el tema del COVID, pero sí ha incidido porque, como te digo, solamente estos tres sectores esenciales son los que tienen permiso para laborar. Comercios, por supuesto, ligados a alimentación, unidades de producción de alimentación, todo lo que tiene que ver con seguridad, bomberos, policías, por supuesto toda la Fuerza Armada, Guardias Nacionales, y todo el sector salud y farmacéuticos, que es el que está laborando actualmente. Todas las actividades escolares y el resto de las actividades comerciales fueron suspendidas. Sin embargo, si bien aún no se ha levantado ninguna medida con respecto a esto, por lo menos esta semana, a partir de ayer, ya hay como que iniciativas de pequeños negocios que necesitan, sobre todo pequeñas empresas, que necesitan poder reactivar todo su sistema productivo y económico, pues están abriendo de repente un par de horas o solamente en la mañana, tomando las medidas, siguiendo las medidas igual que ha dictado el gobierno con respecto al uso de las mascarillas, que además ha habido dotación pública también de eso, y el uso de guantes, ¿no? Una pregunta, me dijiste que había las mascarillas, son públicas las distribuciones. Ha habido iniciativas de gobiernos locales en distribución de mascarillas. No es una iniciativa del gobierno nacional que se puede decir que en todos los estados ha pasado, pero sí ha habido algunas iniciativas de gobiernos locales, de alcaldías y de gobernaciones. Sin embargo, lo que sí ha sido público y gratuito, y esto es algo que también se está reconociendo desde instancias como la Organización Mundial de la Salud, es la aplicación de todas las pruebas diagnósticas que son gratuitas y que además se está haciendo aplicación masiva para poder hacer diagnósticos, sobre todo en comunidades donde ha aparecido alguna persona con síntomas o con ya confirmado que es portadora del COVID. Estas pruebas diagnósticas, bueno, por supuesto, cuando uno revisa todo lo que dicen los portales noticiosos, pues dicen que no son cifras que son confiadas, pero hasta el día de hoy, lo que el gobierno había reportado a la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de 440.996 pruebas diagnósticas en todo el país y que son gratuitas. Yo doy fe en cerca cercanías de donde yo habito, de brigadas de médicos que han asistido por casos que además ha sido muy interesante, un sistema que ha puesto en práctica el gobierno a través del sistema Patria de encuestas donde la gente puede reflejar si tiene síntomas o no asociados al COVID. Hasta ahora el sistema Patria pues había sido el sistema que estaba utilizando el gobierno para la distribución de bonos sociales, bonos económicos sociales, y para ahora, antes de acceder a toda la parte de bonos sociales que además se le está dando a las personas que están en paro, que además no tienen ninguna, las pequeñas empresas que reportaron sus nóminas y que cerraron, el gobierno le ha dado algún apoyo que es claro que es mínimo con respecto a la alza de precios tan gigantesco que hemos tenido, sobre todo en esta cuarentena. Pero para poder llegar allí, primero tienes que llegar toda una encuesta y he tenido casos muy cercanos, sobre todo personas que tienen enfermedades críticas y por lo cual se consideran pacientes de alto riesgo, que inmediatamente son visitados a través de cuadrillas de médicos, en donde, bueno, por supuesto se sigue contando con el apoyo de los médicos cubanos. Tuvimos una visita de médicos chinos también que acompañaron a para poder aprender a usar de parte de nuestros médicos todo el protocolo para el uso de estas pruebas diagnósticas. Y bueno, se está haciendo rastreo casa por casa, Darío, y creo que esto es una iniciativa muy interesante del gobierno, que no he visto que haya sido común en tomas de decisiones de otros estados con respecto al control de la pandemia, pues. No, efectivamente no es así, acá no hay una cuestión casa por casa, pero muy interesante que me digas que las mascarillas o los tapabocas son de distribución gratuita, no hay que hacérselos caseramente, o sí también. También, yo creo que parte de lo que se ha despertado en esa acción de entrecuidarnos, necesario, sabiendo que en la organización desde lo local pues también es necesario como que tomar medidas y protecciones que no solamente vengan de parte del Estado, pues han surgido cualquier cantidad de iniciativas para la elaboración de mascarillas con diferentes tipos de materiales, distribuciones gratuitas de parte también del sector privado, que es algo que es importante que hay que reconocer, tanto del sector de organización comunitaria como también de sectores privados, que entonces están apostando a la mayor distribución posible de este elemento tan importante para poder protegernos de esta pandemia, ¿no? ¿Cuándo creen que van a poder empezar a ir habilitando, por ejemplo, la escuela? Los anuncios que ha dado nuestro ministro en educación, tanto de educación primaria, educación básica y educación universitaria, pues estamos hablando de culminar todo el lapso escolar que nos queda. Venezuela tiene un año escolar que empieza en septiembre y termina en julio, es decir, que nos quedan 3 meses todavía de actividad escolar, y se está hablando de la iniciativa de educación en casa durante todo este tiempo. Específicamente el sector de educación, Darío, no creo que vaya a ser activado posiblemente para septiembre, después que regresemos a las actividades escolares. Con todo lo que ha implicado grandes críticas que se ha hecho todo el sector del magisterio educativo y en defensa del derecho a la educación, a sabiendas que esta educación en casa, en el caso de educación primaria, se está utilizando muchísimo la televisión gubernamental para la transmisión de clases en bloques, en donde hay bloques de horas para la educación preescolar, bloques de horas para la educación primaria y otros bloques de horas para educación de bachillerato, que bueno, por supuesto siempre el número de horas termina siendo precario, pero bueno, aquí hay una gran cantidad de venezolanos y venezolanos que, tal como te comentaba esta mañana, que tenemos serios problemas de electricidad y que están quedando completamente fuera de lo que está tratando el gobierno a través de medios tecnológicos de poder impartir y para poder terminar el año escolar, ¿no? Igual, discúlpame que te interrumpa, pero supongo que vos debes pensar más o menos como yo que esto es un entretenimiento, digamos, la conectividad no es buena y estamos volviendo a la concepción bancaria 2. Con la gran preocupación, además, Darío, que los contenidos digitales que se están haciendo pues son contenidos de grandes transnacionales en educación que todos conocemos, de contenidos que están en español, que se están descargando y se le están poniendo a los muchachos del servicio en diferentes formatos, incluyendo los papás que van con sus pendrive a cargar todos estos contenidos en caso que no tengan conectividad para poder descargárselos ellos directamente. Entonces estamos hablando de tratar de salvar y de garantizar un derecho de la educación bajo una concepción tecnocrática de la educación, logocrática, centrada completamente en contenido y por ende sumamente bancaria, que bueno, que pone en riesgo el verdadero fin de la educación contemplada en nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Educación, que apunta a una educación que sea emancipadora, crítica y libertaria, ¿no? Bueno, por supuesto, todo eso es una gran diatriba que se está manteniendo desde diferentes sectores vivos en el ámbito de la educación, y no solamente docentes, Darío, sino los mismos papás y las mismas mamás que se sienten absolutamente rebosados ante un conjunto de funciones que se le están asignando a ellos para que acompañen a sus hijos en las tareas sin ningún tipo de acompañamiento para los papás, sin ningún tipo de preparación previa para los papás. Y entendiendo que dentro de todo esto pues son como que, bueno, esta es la alternativa que tenemos a la mano, pero esto va a traer consecuencias que seguramente el día de mañana vamos a tener que hacer acciones remediales para poder garantizar la verdadera educación que nosotros estamos esperando para todas y todos, pues. Bueno, justamente de eso voy a hablar justamente en la columna de este programa, sobre el final del programa, de esta especie de concepción bancaria 2.0 de la educación, con una pedagogía de la estupidez creciente de parte de un sistema que ya hay que empezar a rediscutir seriamente, porque aquí hay gobernadores que confunden la innovación educativa con el uso de la tecnología, por ejemplo. Y que es histórico, Darío, no estamos hablando de algo nuevo. En este caso estamos hablando de tecnologías virtuales, pero ha sucedido muchísimo en el caso de Venezuela, que ha tenido educación a distancia desde los años 70 y tenemos una universidad propia, que es una universidad nacional a distancia. Ha sido muy muy claro ver cómo, bueno, todas las debilidades y los defectos presentes en la educación bancaria han sido inmediatamente copiadas haciendo uso de tecnologías como televisión, video, radio, y en este caso estamos hablando de tecnología de información y comunicación. O sea, como que hacer el trasvase de todas esas debilidades que desde quienes apostamos una pedagogía crítica, pues siempre hemos estado tratando de hacer ver. Es muy distintivo como en este caso de uso de tecnología, pues está prevaleciendo, es lo tecnológico y luego lo logocrático, porque bueno, el contenido además es lo que es importante. Y para colmo, como decimos aquí, contenido que no representa ni el pensamiento y ni la epistemología del sur, ni las perspectivas que tenemos desde Latinoamérica de una educación que, bueno, que esté acorde y que sea pertinente y significativa a nuestras verdaderas realidades, además. Justamente, María Nicer, te agradezco mucho esta posibilidad de charlar. No va a ser la última vez que te vamos a llamar, obviamente. Ha sido muy, muy, muy importante, muy jugosa esta charla que nos diste. Así que un gran agradecimiento y tus palabras para ir cerrando la entrevista. Bueno, momento en donde el mundo y la Tierra y esta pachita nos está dando mucha información importante, inclusive desde el punto educativo y desde la perspectiva de derechos humanos, es momento como que de parar a revisar hacia dónde nos está llevando toda esta dinámica mundial y esperanzada en la posibilidad de que una vez que salgamos de esta situación que hizo que se parara el mundo, pues nos demos ese permiso de pensar de que en efecto, como está sucediendo y aconteciendo el mundo, las relaciones humanas, las relaciones entre empresarios, productores, organizaciones comunitarias, el mundo político, evidentemente está dando muestra que no está funcionando. Creo que es un llamado para que en este momento, como decimos, es como un gran portal iniciático donde tenemos la oportunidad de poder trascender

me estaban dejando en tanque, ahora ya no quieren dejarme ya en mi tanque. Yo quiero saber por qué, cuál es la razón para que no me dejen el agua. Y no, con esta agua que voy a recibir en el balde, a mí no me abastece el agua. Estamos hace ya más de 3 días sin agua. Hay muchas manzanas del sector que hasta el día de hoy no tienen agua o tienen el agua sucia, les sale agua sucia de los tanques. Nosotros estamos pidiendo que por favor el gobierno de la ciudad se haga cargo de esto y nos arregle el tema del agua. Es el acceso a la salud principal que tenemos en todas partes, ¿no? Y aparte tenemos confirmados ya 3 casos en el barrio que lo que hacen es generar más preocupación a todos y todas del barrio, vecinos y vecinas, donde a veces muchas familias tienen que compartir un solo baño, tienen que compartir una vivienda de 3x3, donde no tienen un espacio para respirar o estar bien con sus familias. Los comedores, por ejemplo, hace 2 días que no funcionan, no tienen agua para hacer las comidas, la higiene básica, el lavado de los servicios. Acabamos de escuchar un informe producido por el Observatorio del Derecho a la Ciudad sobre el problema del agua aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gravísimo error del gobierno, otra vez en pleno siglo XXI. Este informe estaba producido, decía, por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Lo hemos adaptado a este formato radial porque es un video, el informe muy completo. Les recomiendo la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la página web, allí podrán leerlo de manera total. Nos vamos despidiendo ya de este otro programa de aislamiento de la deuda eterna hasta la semana que viene y, como siempre, sin tapabocas. Hasta que nos encontremos. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar.